Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Cómo está tu orgullo y tu alegría? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Más de la Vida. Te saluda Jorge Cota. Qué bueno que puedas estar con nosotros a esta hora. Hace algunos programas atrás comenzamos esta serie titulada Las Siete Faltas Fatales. Y en la Edad Media muchos líderes religiosos le llamaban los siete pecados capitales, que son el enojo, la envidia, la pereza, el orgullo, la avaricia, la glotonería y la codicia. De hecho, algunas personas las usan al máximo y las disfrutan que hasta se chupan los dedos con ellos. Yo creo que todos nosotros conocemos a personas enojonas, envidiosas, perezosas, orgullosas, avarientas, glotonas y codiciosas. Sin embargo, la realidad es que estas siete faltas fatales no son pecados en sí, sino más bien disposiciones del ánimo que nos llevan al pecado, y a veces pecados bastante serios. Ahora, el problema con todas estas siete faltas fatales es que nos vienen muy natural. Entonces, la cuestión está en tratar con ellas de una forma supernatural, en vez de natural. Ahora, déjeme le digo que aquello que captura nuestra mente, al final, terminará capturándonos a nosotros. Y estas siete faltas fatales son así. Y si tratamos de resolverlas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nos vienen naturalmente y, por consiguiente, para tratarlas, tenemos que tratarlas de una forma supernatural. Bueno, hace algunos programas pasados comenzamos con la falta fatal del enojo y dijimos que el enojo es una emoción secundaria. Nadie se levanta un lunes por la mañana enojado. Bueno, casi nadie, pero por lo general existe un gatillo emocional que enciende el enojo. Puede ser el dolor. Vimos también que podía ser la frustración, la fastidia, pero nadie se levanta enojado, nadie siente enojo, sino existe algo secundario que causa que el enojo surja en nosotros y por consiguiente, pues nos enojamos. Y aun cuando el enojo no es pecado, quedarse enojado, vimos que la Biblia nos dice que es inútil, tonto y prohibido. Porque cuando nosotros estamos enojados, nada bueno sucede. Y la Biblia nos dice que cuando estamos enojados, cometemos estupideces. Bueno, hoy vamos a ver el tema del orgullo, la segunda falta fatal, el orgullo. Y déjeme le digo que el orgullo es algo chistoso. Y a veces cuando vemos a alguien orgulloso, nos gusta, pero también cuando vemos a alguien orgulloso a la vez, pensamos qué arrogante es esa persona. Entonces, si a veces nos da asco y a veces aplaudimos el orgullo, eso nos debe decir desde un principio que el orgullo es muy problemático. Yo no sé si usted se acuerda cuando el famoso boxeador Muhammad Ali gritó: "Soy el mejor de todos los hombres". Unas personas que escucharon esas frases salir de la boca de Ali se enojaron diciendo qué arrogante es este hombre, pero muchos le aplaudieron. El famoso promotor de boxeo Don King dijo: "Nunca dejo de asombrarme de mí mismo, lo digo con toda humildad". Entonces, algunos aplauden el orgullo y otros se enfadan. Por otro lado, nunca he escuchado a nadie que dijera algo positivo de la declaración arrogante de Ted Turner. Ahora, si usted no sabe quién es Ted Turner es el dueño de la cadena CNN en español. Y fíjese lo que dijo él sobre Jesús. Dijo lo siguiente: "Jesús fue un buen tipo, pero no necesito que muera por mí". Y también dijo que no estaba interesado en irse al cielo porque las calles eran de oro y él estaba más interesado en el platino. Entonces, el orgullo viene en diferentes grados y diferentes variaciones. Y eso nos debe decir que es un asunto problemático. El hecho es que el orgullo tiende a tocarnos a todos de una forma u otra. Nadie está exento. Había una vez un director general de una empresa multimillonaria que llegó a una estación de gasolina a echarle combustible a su auto. Y se bajó de su auto y se fue a pagar. Cuando regresó, se dio cuenta de que su esposa estaba entrada platicando con el encargado de la estación que le estaba poniendo combustible al auto. Y resultó que ella lo conocía de hace mucho tiempo. De hecho, antes de que la señora se casara con este director general de la empresa multimillonaria, ella había sido novia del encargado de la estación de gasolina. Entonces, cuando ya terminaron de echarle gasolina al carro, los dos, el director general y su esposa, subieron al auto. y un silencio como por 5 minutos. Y finalmente, cuando empezó a sentirse orgulloso el señor de sí mismo por ser un director general de una empresa multimillonaria, le dijo a su esposa: de seguro estabas pensando, qué bueno que te casaste conmigo, ¿verdad? Un director general de una empresa multimillonaria en vez de ese encargado de la gasolinera. Y la esposa respondió: no, más bien estaba pensando que si me hubiese casado con él, él sería director general de una empresa multimillonaria y tú un simple encargado de una gasolinera. Bueno, en lo personal, déjeme le digo que yo creo que el orgullo es el más destructivo de todas las 7 faltas fatales. De hecho, las palabras más fuertes que la Biblia emplea son reservadas para la gente orgullosa, para el arrogante. Fíjese lo que dice 1 Samuel 15, 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Señores, esas son palabras bastante fuertes. ¿Se dio cuenta lo que dice ese versículo? Dice que la arrogancia es igual que la idolatría. Agustino dijo: el orgullo es creer la mentira que eres autocreado, autodependiente y que puedes mantenerte por tus propios medios. Y señores, la realidad es que nosotros no somos autonada. Entonces, en resumidas cuentas, el orgullo es la adoración de yo. Fíjese, orgullo. Y aunque muchas personas no lo vean así, la mayoría de ellos no lo ven así, porque el orgullo se disfraza. El orgullo se puede disfrazar como humildad. De hecho, yo conozco a mucha gente que están orgullosas de ser humildes. Y a veces en los círculos cristianos, el orgullo se disfraza como espiritualidad. De hecho, las personas más arrogantes que yo conozco son personas cristianas. Y desafortunadamente, qué triste. Porque este tipo de personas se sienten orgullosas de su espiritualidad, porque ellos van a la iglesia todos los domingos, no fallan ni un servicio, porque oran 3 veces al día, porque hacen esto, porque no hacen lo otro, y por consiguiente se enorgullecen de ser buenas personas, de tener favor con Dios porque hacen ciertas cosas o no hacen ciertas cosas, pero están orgullosas de ser espirituales. Y el problema con el orgullo, señores, es que es un cáncer espiritual que te va a comer el contentamiento y te va a robar la alegría. Y te lo digo porque yo era uno de ellos. Cuando uno está lleno de orgullo, aniquilamos la alegría. La alegría y el orgullo no son compatibles. Y yo me acuerdo cuando era orgulloso y era bastante. Si usted me hubiese conocido hace algunos años, no le hubiera caído bien. Porque yo le encontraba defecto a todo, yo le buscaba errores a todos, yo me creía más espiritual porque iba a la iglesia, porque oraba tantas horas al día, porque hacía esto, porque no hacía lo otro. Y déjeme le digo que me mató. Mató mi alegría, mató mi gozo, y por consiguiente me volví una persona odiosa. Nadie me quería, y claro, ¿cómo me van a querer si siempre andaba comparándome con los demás, sintiéndome como una mejor persona porque hacía esto, porque no hacía lo otro? C.S. Lewis escribió: si algún cristiano cree que la impureza es el peor pecado, está equivocado. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Los peores placeres son puramente espirituales. El placer de hacer sentir mal a otra persona, de controlarlo, de traicionarlo, el placer del poder y del odio. Hay 2 cosas dentro del ser humano luchando con su interior, las cuales debe superar: el ser animal y el ser diabólico. El ser diabólico es el peor de los dos. Es por eso que un santurrón que va con regularidad a la iglesia estará igual de cerca de llegar al infierno que una prostituta. Pero claro, más vale ser ninguna de esos dos. Señores, he aquí una de las mentes más afinadas del todo el cristianismo histórico diciendo que el problema con el orgullo es que es tan engañoso que se disfraza de una forma diabólica que debemos estar súper alertas para que no crezca en nuestro interior. Entonces, habiendo dicho esto, hoy vamos a ver el orgullo. Y vamos a intentar de hacer este mensaje muy, muy personal. No piense en su compadre, no piense en su amigo arrogante o en sus familiares arrogantes. Piense en usted. Haga este mensaje personal. ¿Ok? Recuerde, orgullo. Bueno. Vamos a ver el problema del orgullo y el prototipo del orgullo. Y en el próximo programa le voy a decir el producto del orgullo y cómo podemos tratar con el orgullo para que no cometamos pecado. Bueno, primero anote esto, el problema del orgullo. El orgullo es engañoso. Ahora bien, hay dos tipos de orgullo. Uno es positivo y el otro es tóxico. Y nosotros nos estamos enfocando en el orgullo tóxico. Pero para no confundirlos, vamos a ver qué es el orgullo positivo. A ver si lo puedo explicar para que me pueda comprender. El apóstol Pablo nos señaló la diferencia entre el orgullo positivo y el orgullo tóxico. Fíjese lo que dice Gálatas 6:4. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Ahora bien, si usted tiene una Biblia y está leyendo esto, si no, circúlelo en su mente, pero circule, pero no debe compararse con los demás. Esa, señores, es la clave. Esa es la diferencia entre el orgullo positivo y el orgullo tóxico. El orgullo positivo está arraigado en mis propias acciones, sin compararme con nadie más. El orgullo positivo se ve a mí, no a otros. Por eso dice que debemos examinar nuestra propia conducta. No dice, compara tus acciones con los demás para que te sientas satisfecho de ti mismo. No dice eso. El orgullo positivo ve mis acciones, ve mis esfuerzos. No compara mis esfuerzos con los de alguien más, sino que los complementa. Entonces, si usted ha hecho algún proyecto y sabe que le ha echado todas las ganas, que le ha dado el 110%, debería sentirse orgulloso por eso. Si usted ha hecho un buen trabajo, siéntase orgulloso por usted mismo. Eso es lo que esos versículos nos dicen en Gálatas 6:4. Pero no hay nada de malo en ese tipo de orgullo. Dice que nos debemos sentir satisfechos por ello. Y claro, es bueno. Yo no sé si usted ha visto los anuncios de la cadena de televisión Univisión que dicen el orgullo hispano. Y el orgullo hispano es otorgado a los hispanos que han hecho un buen trabajo o un buen esfuerzo extraordinario en su campo de concentración en los Estados Unidos. Bueno, ese es un orgullo positivo, y el orgullo positivo es muy bíblico. Sin embargo, el segundo tipo de orgullo es el orgullo tóxico. Y el orgullo tóxico está arraigado en meterse con los asuntos de los demás y compararse. ¿Escuchó? El orgullo tóxico está arraigado en meterse con los asuntos de las demás personas y empezar a compararse con los demás. Me encanta el chiste del cuate que estaba conduciendo un Ford Focus y se detuvo en un semáforo y al lado estaba un Rolls Royce. Ahora, si usted no sabe lo que es un Rolls Royce, es un carro súper carísimo que ninguno de nosotros, yo creo, lo podía comprar. Y el cuate del pequeño Ford Focus bajó la ventana de su carro y le preguntó al señor ya mayor que estaba conduciendo el Rolls Royce y le dijo, oiga, ¿usted tiene un DVD en su Rolls Royce? Y el viejito arrogante dijo, sí. Y el muchacho le preguntó, ¿y qué tal un sistema de navegación? ¿Tiene su carro Rolls Royce un sistema de navegación? Y el viejito dijo, sí. Y el muchacho dijo, oh, sí, el mío también tiene, mi Ford Focus también tiene un sistema de navegación. Y le pregunta el muchacho al viejito, ¿y el Rolls Royce trae acceso a internet? Y el viejito dice bien orgulloso, sí. Y el muchacho, oh sí, yo también tengo acceso a internet en mi Ford Focus. De hecho, a mí me encanta mi Ford Focus, está bien suave. Y señor, ¿tiene barra de bar en su Rolls Royce? Y el viejito dijo, sí. Y el muchacho, yo también tengo barra de bar en mi Rolls Royce. Y le pregunta el muchacho otra vez al viejito del Rolls Royce, ¿y qué trae cama doble en su Rolls Royce? Y el viejito bajó el orgullo y dijo, no. Y el semáforo cambió y los dos se fueron. Y el señor del Rolls Royce, rehusándose a ser derrotado por un chamaco, llevó su carro al concesionario y pidió que le instalaran una cama doble en su Rolls Royce para no quedarse derrotado por el pobre muchacho con el Ford Focus. Así que ya con su cama instalada se sentía súper orgulloso. Y una semana después que va conduciendo, una semana después se encuentra por casualidad al Ford Focus de este muchacho que estaba estacionado al lado de la banqueta. Y cuando vio al carro Ford Focus, vio que le estaba saliendo vapor por las ventanas. Y pensó el señor, esta es mi oportunidad para quemarme a este chamaco de una vez por todas. Así que se detuvo a un lado del Ford Focus, se bajó del carro, le tocó la ventana al muchacho y el señor de los Royce le dijo, nada más quería que supieras que ya instalé mi doble cama en mi Rolls Royce. Y el muchacho del Ford Focus lo vio y le dijo, no la friegues, ¿me sacaste de la regadera nomás para decirme eso? El orgullo tóxico, señores, le encanta comparar lo que usted tiene con las demás personas, ya sea poder, posesiones, perfección, ingresos, casas, muebles, ropa, espiritualidad. Y lo que sucede es que el orgullo es canceroso y nos come de adentro hacia afuera. Siempre se la lleva buscando por debilidades en los demás para sentirse a gusto de sí mismo. Y por lo regular, compara la debilidad de otros con sus supuestas ventajas y el orgullo tóxico, por consiguiente, florece y crece. El sociólogo Erwin Goffman dijo lo siguiente, ponga atención. La sociedad es un sistema de estafas en el cual tratamos de convencernos de algo que realmente no somos. Y señores, ese es un comentario triste de nuestra cultura hispana, pero es muy cierto. Nosotros los hispanos, la mayoría nos comparamos, y es ahí que la mayoría de nosotros nunca sale del mismo hoyo donde estamos. El apóstol Pablo les preguntó a los corintios en 1 Corintios 4:7, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Ahora déjeme recordarle algo el día de hoy. Si usted lo tiene, cualquier cosa que sea, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser muebles bonitos, puede ser ropa, puede ser alhajas. Si usted lo tiene, si usted lo posee, Dios se lo dio. Y si lo tiene, es porque se lo dieron. Y si se lo dieron, dice Pablo, ¿de qué presumes? En vez de presumir, en vez de jactarnos, en vez de enorgullecernos, deberíamos estar agradecidos. Y eso es positivo. El orgullo tóxico es la adoración arrogante de uno mismo que está arraigada en la exaltación de lo que uno ha logrado. Por eso la Biblia le llama a eso arrogancia, idolatría. Y una de las cosas más tristes de esto es que produce comparaciones superficiales. Y señores, la vida no tiene que ser sobre avergonzar a alguien, compararse con los demás o sobre criticar a alguien más. La Biblia nos llama a que nos animemos unos a otros, no a que nos comparemos unos a nosotros, pero la mayoría de nosotros no hace caso. En 1994, el jugador de fútbol americano Thurman Thomas estaba sentado en la banca con su cabeza agachada y sus manos agarrando su rostro. Su equipo de fútbol americano, los Buffalo Bills, acababan de perder el cuarto supertazón consecutivo. Y Thurman había soltado el balón 3 veces, los cuales habían contribuido a que su equipo perdiera. Y de repente sintió una sombra frente a él, y era el corredor principal de los Vaqueros de Dallas, Emmitt Smith. Y Emmitt acababa de ser nombrado el jugador más valioso del partido. Estaba parado enfrente de Thurman y llevaba en sus brazos a su ahijada. Y Smith vio a su ahijada y le dijo, «Mija, quiero presentarte al mejor corredor de la NFL, el señor Thurman Thomas». Y eso, señores, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Un hombre que acaba de ganar no solamente el supertazón, sino que había sido nombrado el mejor jugador del partido. Todo lo tenía. ¿Qué más podía pedir? Y en vez de jactarse y de burlarse y de mofarse y decirle, eres un loser, se paró enfrente de su homólogo y dijo, él es el mejor jugador de fútbol. Imagínese cómo sería nuestra cultura, cómo sería nuestra familia, cómo serían nuestras iglesias, nuestros amigos, si adoptáramos esa actitud. Complementar a alguien más en vez de comparar. Pero hay un problema, el orgullo. El orgullo es engañoso. Permítame mostrarle de dónde viene el orgullo, de dónde se origina el orgullo. Ese es el prototipo del orgullo. El prototipo del orgullo, escriba esto, es diabólico. Ezequiel 28, 12 al 19. Fíjese lo que dice. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados, Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta la iniquidad que se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, del medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en la tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te he consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores y ya no serás más. Señores, esa es la historia de Lucifer. ¿Quieres saber de dónde viene el orgullo? Pues ahí lo tiene. Lucifer, escriba esto, era orgulloso, y por muy buenas razones. Dice la Biblia en el versículo 12 que se enorgullecía de su perfección. Dice que era el sello de perfección, que estaba lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, perfecto en sus caminos. Piénselo. Nunca cometía errores, pero cuando lo hizo, cometió el error fatal. Dice la Biblia en el versículo 13 que Lucifer se enorgulleció de sus posesiones. Dice la Biblia, toda preciosa era tu vestidura. Dice que en sus engastes y sus encajes eran de oro. Señores, este cuate estaba hermosísimo. Lucifer era la máxima expresión de hermosura divina. Sin embargo, Lucifer se enorgulleció de su perfección, de sus posesiones, y se enorgulleció de su poder. El versículo 14 dice la Biblia de Ezequiel, que era un querubín protector. Lucifer era el segundo de todo el cielo y el primero entre todos los ángeles. Dice que en el santo monte de Dios habitaba. Esa es la máxima posición de autoridad. Dice la Biblia que andaba en medio de las piedras de fuego. Esa era la gloria de Dios. Pero aún y con todo eso que tenía, señores, no fue suficiente para Lucifer. Lucifer quería más. Y el orgullo se lo comió. Bueno, amigo, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos sintonice en nuestro próximo programa para concluir con este tema, ¿cómo está tu orgullo y tu alegría? Y para ver qué fue lo que le pasó a Lucifer, por qué se enorgulleció y cómo podemos también nosotros resolver el orgullo de nuestras vidas. También les recuerdo que esta serie, Las 7 Faltas Fatales, está disponible en cinta o en audio cassette. Lo único que tiene que hacer es llamarnos al 1-866-871-8989 o visitarnos en el internet en www.másdelavida.com. ¿Cómo le ha servido este programa? Si en verdad usted puede testificar que Dios ha usado este programa para bendecir a su familia, para ayudarlo a transformar su vida de una forma u otra, háganos saber. Nos encantaría escuchar de usted. Hasta la próxima y que Dios lo bendiga. Nos vemos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.